compadre. Esta noche me voy de pachanga, ¿sí? Ya me corté el pelo. Ya me vinieron a buscar mis amigos. Y ya me voy de parranda, ¿sí? Salí con mis amigos un sábado a la noche para ir a parrandear. Me fui a cortar el pelo, me puse traje nuevo listo para matar. Qué noche divertida que me voy a pasar. Qué noche que me espera, si encuentro compañera no puedo pedir más. Qué noche que me espera, si encuentro compañera la voy a completar. Eran casi las 11, salimos del Domonce en el 86, camino a la ciudad. Llegamos a la fiesta, yo estaba tan feliz. Y el hombre de la puerta me miró y me dijo así: usted no entra. Mi entrada ya he pagado. Usted no entra. Si un traje me he comprado. Usted no entra. Si el pelo me he cortado. Usted no entra. Yo soy un hombre honrado. De noche que nunca olvidaré, en la comisaría qué noche que pasé. Por eso es que yo me convencí, por ser un morochito qué noche me perdí. Salí con mis amigos un sábado a la noche para ir a parrandear. Me fui a cortar el pelo, me puse traje nuevo listo para matar. Y fíjate compadre, quién lo hubiera pensado lo mal que la pasé. Por ser un laburante, por no estar elegante, afuera me quedé. Y entre discusiones, pidiendo explicaciones, en cana terminé. Eran casi las 11, salimos del Dobonsi en el 86, camino a la ciudad. Llegamos a la fiesta, yo estaba tan feliz. Y el hombre de la puerta me miró y me dijo así: usted no entra. Si el pelo me he cortado. Usted no entra. Mi entrada yo he pagado. Usted no entra. Si tengo traje nuevo. Usted no entra. Yo soy un hombre honrado. Qué noche que nunca olvidaré, en la comisaría qué noche que pasé. Por eso es que yo me convencí, por ser un morochito qué noche me perdí. Por eso yo siempre canto así, me quedo en Aldo Bonzi y me voy a divertir. Sábado, me voy a parrandear. Sábado, yo me voy a bailar. Sábado, quiero salir. Sábado, me voy a divertir. Sábado, me voy a bailar. Sábado, me quiero divertir. Sábado, yo quiero salir. Sábado, me voy a bailar.